Así es. Te hago una pregunta, Alberto. ¿Hubo presencia de algún diputado, algún senador de otro partido, de algún partido? ¿Hubo alguna presencia ahí esta mañana? Mira, ahí lo que alcanzaba a ver estaba Lautaro Jiménez de del PTS y había una diputada del Partido Obrero, creo. Pero fue tan álgido la discusión que no alcancé a visualizar. Si no quiero ser grosero con quien se puede haber acercado y yo no haberlo visualizado. Claro, pero sí fue un momento de mucha tensión, pero un momento que los trabajadores en este plan de ajuste y represión nos tendremos que acostumbrar si queremos lograr avanzar con las reivindicaciones, que no son más que otra cosa que es no morirnos de hambre, este impuestazo. Claro. Estamos en el marco inclusive del veto de la ley para retrotraer los impuestos. Digamos, entonces sí, una cosa entendemos fuera que esto se va a ir agravando porque el poder adquisitivo de las compañeras y los compañeros cada vez va a ser más va a estar más por el suelo. Más complicado, y, más complicado. Totalmente. Y en ese sentido, la lucha social y política, como lo expresaron la segunda marcha federal docente el mes pasado y el primero de junio, la marcha federal por PAN, Techo y Trabajo, expresaron que los movimientos sociales, sindicales, políticos, estamos dispuestos a enfrentar el ajuste en la calle como lo hemos hecho toda la vida. Exactamente, sí, masiva marcha que fue también, entre otras exactamente, cosas. Exactamente, sí, y veían los números. Nosotros, ahí en la segunda marcha federal, habían alrededor de 250.000 personas, y en la marcha del primero, habían más de 400.000 personas. Uh-huh. Está claro que estamos llegando a un punto de inflexión donde los sectores populares no podemos seguir viviendo como estamos viviendo, y en eso entra en crisis todo el sistema de representación. Sí, señor. Bueno, Alberto, te agradezco la participación y que hayas aclarado tanto el tema como lo has hecho ahora aquí en la radio. No, por favor, muchas gracias a ustedes por siempre estar preocupados por los de abajo. Cuente con la radio, con el programa también, ¿eh? Cómo no, un fuertísimo abrazo. Gracias, igualmente, gracias. Ahí hablábamos con Alberto Muñoz, es el secretario adjunto del SUTI, y nos explicaba lo sucedido hoy día frente a la Subsecretaría de Trabajo en la calle Rondó y San Martín, donde ellos llevaban a cabo un plenario del SUTE. Un plenario que no es que van 5, 6, 15, 30 personas. Es un plenario, plenamente convocados todos los docentes al SUTE, del SUTE, ahí a la puerta de la Subsecretaría de Trabajo. ¿Y qué pasó? La represión. Apareció otra vez esa espina aguda, de la represión, reprimiendo las marchas sociales, los pedidos justos, y así estamos. Bueno, ahí hablaba Alberto Muñoz, un agradecimiento para él, el secretario adjunto del SUTE.